14 de julio. La mentalidad para ser una bendición. Explora. Mateo 24:12. Primera de Corintios capítulo 13 versículos 1 al 4. En resumen, los hijos de Dios son instrumentos por medio de los cuales Él puede derramar sus bendiciones sobre el mundo. Nuestra naturaleza egoísta hace que sea fácil olvidar y contentarnos con pronunciar una oración de agradecimiento para luego seguir con nuestra vida. Para cumplir nuestro propósito original, debemos cambiar no solo nuestras acciones, sino nuestra forma de pensar. En Mateo se nos advierte que la abundancia del mal nos haría indiferentes y que el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. Muchos piensan que es cristiano evitar los conflictos, pero deberíamos estar alzándonos en favor de los débiles. Somos seguidores de Cristo primero. Respetamos la Biblia y representamos a Dios donde quiera que vayamos. Hagamos lo que hagamos, recordando que sin amor de nada sirve enfrentar a los injustos o ser una bendición para los necesitados. Primera de Corintios 13, versículos 1 al 3. Actividades sugeridas. Hornea pan o galletitas y regálaselas a un vecino. Aprovecha la oportunidad para conocerse más entre ustedes. Reúne a un grupo de amigos e involúcrense en alguna actividad comunitaria. Arma paquetes de provisiones para refugiados. Parafrasea la parábola del buen samaritano, descrita en Lucas 10, versículos 25 al 37, utilizando circunstancias actuales. Reflexiona, dialoga y compara circunstancias en las que sea un deber cristiano o bíblico permanecer en silencio y otras en las que haya que actuar. Escribe o ilustra diferentes maneras en que Dios puede usarte para ser una bendición para las personas con las cuales entras en contacto. Investiga diferentes agencias y organizaciones en las que puedes involucrarte para ayudar a alguien o a quienes están pasando necesidad. Lectura adicional. Éxodo 13, versículos 14 al 22. Elena de White, Testimonios para la Iglesia, tomo 3, páginas 561 al 571. Nuestro deber hacia los desafortunados. El discurso maestro de Jesucristo, capítulo 6. Las críticas y la regla de oro. Más preguntas del folleto de adultos. Lee Éxodo 3, 16 y 17. ¿Por qué era importante para Dios comenzar a describirle su plan a este pueblo con este mensaje específico? ¿Qué te llama la atención acerca de esto? ¿Cuán importante es para ti que Dios sea un Dios que ve el sufrimiento de la gente en el mundo y oye su clamor pidiendo ayuda? ¿Qué te dice esto acerca de Dios? Analiza Éxodo 4:31. Lee Mateo 22:37 al 40, luego Éxodo 20:1 al 17. El resumen que hace Jesús de los mandamientos. ¿En qué medida te ayuda a entender lo que lees en cada uno de los 10 mandamientos? ¿Por qué tendemos a leer los 10 mandamientos en sentido estricto, ignorando muchas veces las aplicaciones más amplias de estos importantes principios en nuestra vida? ¿Por qué en la práctica es más fácil seguir la lectura más restringida? Lee Éxodo 23:9. ¿Cuál es el mensaje de Dios a Israel aquí? Lee Éxodo 22:21 al 23. ¿Cuán importante era que el pueblo recordara su propia esclavitud en las instrucciones respecto al trato a los menos afortunados? ¿Qué experiencia te recuerda ser más compasivo y preocuparte por el sufrimiento o la injusticia de los demás? Lee Deuteronomio 14:22 al 29. En estas instrucciones, ¿cuál es el propósito principal del diezmo? Lee Deuteronomio 26, versículos 1 al 11. ¿Qué les está diciendo el Señor? ¿Cómo deberíamos aplicar esto a nuestra forma de dar a los necesitados? Ahora lee Levítico 25, 8 al 23. ¿En qué medida imaginas que la sociedad sería diferente si se aplicaran estos principios, especialmente las palabras, no se explotarán los unos a los otros? Versículo 17. Del modelo que Dios le dio a Moisés y a los israelitas para el tipo de sociedad que debían establecer, ¿qué característica, ley o reglamento te llama más la atención? ¿De lo mencionado específicamente en el estudio de esta semana o en tu lectura más amplia? En las leyes que le dio a su pueblo, ¿por qué crees que Dios parece estar tan enfocado en los más vulnerables? ¿Cómo deberíamos entender estas leyes en la actualidad y relacionarnos con ellas? ¿Cómo decidir cuáles son aplicables y relevantes para nosotros hoy? ¿Qué es lo más importante que podemos aprender de estas instrucciones detalladas sobre cómo los israelitas debían ordenar su sociedad y su vida? Visítanos en www.escuelasabatica.es. ¡Te esperamos!